Acá, en la cámara, vos no te des. Hola. Ahí te veo. Sí, te veo. Lo que pasa es que falta mi canal, ¿viste ahí? Pero hay un delay, boludo, que es... Pero tremendo. Pero es un delay de años, boludo. ¿Vos me ves? Yo te veo lo más bien ahora. ¿Eh? En la pantalla yo te veo. Está levantando la mano. Es tremendo, boludo, no, es imposible. Así es imposible. ¿Vos me ves? Fíjate el delay que tiene, son más o menos 15 segundos. Ahora no estás levantando la mano. Lo que pasa es que no sé ahora qué es lo que tiene delay, boludo, me confundí. Estaba Itara luchando con la ninjam, boludo. Somos hombres grandes, loco, ¿qué nos hace la puta madre? Cada pendejo te habla, ¿viste? Tremendo. El encuentro musical soñado. Después nos hablamos. Dale. Un abrazo. Después tratamos de ver. Dale.